hubo una calificación favorable a México porque se considera que se tienen finanzas sanas y esto pues nos permite estar bien posicionados en el mundo financiero. No está mal calificada la hacienda pública del país, y además de que las calificadoras consideran que están bien manejadas las finanzas públicas en el país, pues se está también demostrando con la estabilidad cambiaria, con la llegada de inversión extranjera.